playita. Ya, yo voy a Alex Sensation. La mente volando, pies en la arena, solo somos tú y yo, hasta que salga el sol. Caliente los dos, en acción, solo tú y yo, solo tú y yo. Toda la noche, solo tú y yo, dormida en tu pierna. Súper dulce, la hora no me interesa. ¿O será que somos almas gemelas, gemelas? La mente volando, lo que es en la arena, solo somos tú. Es el ritmo que puedo escuchar para siempre. Para siempre. Para siempre. Forever. Para siempre. song is super funky. Sillita ahí en la oficina, en el carrito ahí. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mira, tengo un problema aquí en la casa. Tengo un problema. De pronto ustedes me pueden ayudar con este problema que tengo. Ay, hombre. No es un problema grave, ¿me entiende? Pero al principio estaba bonita la vaina. Ahora me tienen. Al principio, I was like, ah, qué bonito, they're so cute y todo eso. Ahora, ya me tienen caliente. Comenzó, eran dos paticos nomás, eran dos paticos. Aquí en el patio, en la casa aquí. Eran dos paticos. Yo subí una vez un video que estaban en la piscina mía ahí, guayando la yuca, ¿me entiendes? Y ahora, hay como unos 20, si no más, de esos paticos. Y ellos pasan del laguito aquí, que tengo un laguito aquí atrás. Ellos cruzan al backyard mío. Y ya tú sabes, me embarran todo el patio. Todos los días tengo que levantarme yo con el hose a limpiar el patio. Todos los días. Y la piscina también, me tienen la piscina ahí de party todos los días. Yo entro y tienen un pool party en la piscina. ¿Qué puedo hacer yo para que los paticos estos no se me metan al patio? ¿Qué le tienen miedo? No sé qué. ¿Se puede comprar algo? ¿Venden algo en Amazon? No sé qué hacer, mano. Yo no quiero, tú sabes, yo amo los animales y tú sabes, I protect the animals. Aunque un sancocho de pato nunca. I'm kidding. Ay, hombre. Alguien que me ayude. ¿Qué hago yo con estos paticos? Comenzaron dos y yo, qué bonitos, tan bonitos los paticos, tan lindos. Mira cómo nadan en mi piscina. Ahora ya hay como... Chacho, hay un combo. I'm gonna do the video right now. Mira, ahí está, aquí están los babies ahora. They're walking right by the gate. I'm looking at them right now. Ay, ay, ay, los paticos. ¿Qué hago con los paticos? Bueno, voy a elegir el ganador de Instagram en cuestión de minutos y también el ganador de los $500. Tienes 10 minutos para participar en los $500. Tienes 10 minutos. Tienes que enviar mi nombre. Textea Alex al 43902. Text Alex al 43902. ¿Ok?